hablamos. My Love. My Love. Silvia, mi amor. Pero ya quedamos con los aplausos. Pero ponte el micrófono, porque aquí no aplaudes. ¿A vosotros? Sube, sube el temazo. Pero a los dos, a los dos. Las pulpes. ¿Cómo se te oigo lejos? Acércate más y más. Ahí, cércate más. Bueno, pues a propósito del próximo representante, festival. La próxima representante de Spain en el Festival de Eurovisión, y estuviste el Benidorm Fest el otro día. Cachito, ¿viste la victoria de Nebulosa? Oye, es un temazo, el tema de Nebulosa. Está guay. A ver, hay gente que se queja, pero ¿cómo pueden ir con esa porquería? Es una canción muy accesible, o sea, es sencilla, directa. Y muy reivindicativa también, mucho, pues de mucho. Lo que sois las mujeres, muy feminista también, ¿no? A ti te mola el... A mí para el Festival de Eurovisión... Pues sí, pues si van a ir y van a hacer el Parguela, como siempre. Ya, pero ya que, pero es que el año pasado lo hicimos, yo creo que muy bien. ¿Quién? Es que era Chanel. El año pasado fue Chanel. A mí me gustó Chanel. Es verdad, fue la Blanca Paloma el año pasado. No, fue el año pasado para el Chanel. Ay, Blanca Paloma, gracias. Mar, tú eres de seguirla, porque ay, ya está, digo, esto tan bueno de Eurovisión, ¿o no? No, el otro. No, lo dejé con 12 pues años Chanel. O así. Cuando quedó cuarto Sergio Dalma. También es bonito. Más o menos. El bailar de dos es bailar. ¿Tú, Rubén, tú sueles ver el Eurovisión? No, hace años también. Oye, igual que Marc, hace pues, de jovencito con la familia y tal, y es lo que daban. Pues yo te digo una cosa, es música, una forma muy guapa de detectar colegas. Porque entre todo el compendio de 29 que actúan, me lo acabo de inventar, pero queda muy bien. Siempre hay tres o cuatro propuestas que molan, cercanas sobre todo a los escandinavos, cercanas al heavy metal, sí, o al rock. Sí, sí. O... De hecho, yo luego los veo una vez que más o menos pues se ha hablado de ello. Es como que luego ya, mira, cuando ganó Lordi o cuando Maneskin, ¿no? Bandas que luego las he seguido, sí, pero sí, las, sí. No vi en el programa nada y luego me lo dijeron, vi el clip típico, ¿no?, de la ahí actuación está, y dije está. Ah, pues qué banda más buena. Pero es entretenido. Se lo merecen. Es una cosa que es como las uvas de fin de año. A mí me gusta verlo. Si me pilla en casa y no toca el Drogas el mismo día, que dices, hostia, que tengo que ir a ver al Drogas, que le den por saco Eurovisión. Pero si me pilla en casa, pues yo me lo trago. Y respecto al tema de Nebulosa, pues no íbamos a poner Nebulosa para abrir un Mis Rollos el Rock. No, pero esa más mejor valía, ¿no?, este tema de las vulpes, que decía yo, vulpes es zorras en latín. Por eso se pusieron ese nombre. Este grupo, pues, que tuvo una gran escandalera con este tema en el año 83, en el programa, pues, Caja de Ritmos, pues, dirigido por Carlos Tena, sí. A Carlos Tena en Televisión Española. Y dado, lo cerraron, ¿no?, luego. Te lo estoy diciendo, sí. O sea, de bueno, poner él, el programa... Él acabó dimitiendo porque decía que mandaba narices... que no se pudiera pues poner un trocito de 3 minutos de marginalidad en la televisión española en el año 83, y entonces pues acabó dimitiendo después pues de que les tiraron un montón de mierda encima a las vulpes pues la gente del ABC. Ojo, que igual el Zorra va a Eurovisión pero con la letra cambiada. No, o sea que creas, han pasado 41 no sé. años, pero dicen que igual no es apto que vaya con esa letra. Claro. No te digo que no, ¿eh? Porque eso de la censura encubierta... No, ya le habrán preguntado. ¿Qué debate, yo creo que sí, ¿eh? Está, yo creo que sí. Informada. Puede no, ser. No, Silvia, no, el disco de los My Love, ¿cómo es el grupo? My este Love. My Love. Love. Silvia, My Love. Silvia García Martínez, al control técnico. ¡Un aplauso! Silvia, pon un aplauso. My Love. Mira lo que tenemos de fondo. Ponlo de fondo. Silvia, My Love. ¿Cuál lo quieres? ¿Cuál de los? El Rakambón. Rakan Woman. ¿Este es? No, esta es la primera canción. No, los My Love no empezaron haciendo música. Somos My Love, ¿eh? Me da igual. Marc, son My Love. Ah, vale. No, bueno, para un guiri sí, para un inglés. Tenemos a My Love con acento en la O. Venga, va. Bueno, acento no, diéresis en la O. Me has dicho en la que es la primera que yo tengo, ¿eh? La Human, la Rakambón. ¿Sí, no? Está en la playlist de Spotify, Silvia. No, que sí, que la tengo. Corazón latino. No, que la tengo aquí de fondo. De sangre caliente. Mira. Nos presentan hoy Mi Love. Este mar de amor nos va a inundar los sentidos. Esta mezcla entre, bueno, pues más que de rock electroacústico, lo podríamos llamar Rubén, Alicia. Ahora presentaremos al nuevo Milof. ¡Silvia! Que eran un dúo y se han convertido en una banda. Y hoy nos dan la exclusiva en Mi Rollo es el Rock. Pues más que rock electroacústico, podríamos calificarlo de rock acústico-eléctrico. O alternativo. Sí, bueno. Tiene más de acústico rock que eléctrico. O sea, el corazón, el armazón de las canciones es normalmente acústico y se acaba tornando eléctrico. ¿A qué sí? Sí. Qué bonita la ha quedado. Bueno, como se componen de todas hecho, las canciones del mundo realmente. O la bueno, nacieron de las manos de Alicia, la mayoría con una guitarra o clásica o acústica y su voz. Y a raíz de ahí pueden ir creciendo, como cualquier banda pues intenta aportar cada uno. De mis manos, pero que hago así con la guitarra y le hago toma para ti la guitarra. Bueno, pero nos compartimos todo en ese sentido. Cuando se hace una canción, luego va creciendo, añadimos ese instrumento, igual que ella con el tema del teclado y las ideas, ¿no? La lluvia de ideas. Yes. Pero cuando ya hay una canción y se ve la intención, ya se le acaba de adornar y acaba siendo más grande, ¿no? Imaginamos. Grandioso. Bueno, Milof. Este tema de este Human de Rack and Bone fue el primer paso que dieron en el internet. En YouTube hicisteis una versión de este tema. ¿Fue el primero? Subimos así, sí, y fue una improvisación. Ella tiene una versión a voz de esa canción y pues cogí la guitarra y nos pusimos ahí y nos grabamos de una. Sí. Yo me puse a tocar la canción y me salió. Suele pasar, ¿no? Que cuando nos ponemos y eso, igual que venga, vamos a presentarnos al mundo, claro, con una versión. Otra que hicieron en plan un poco más videoclip, menos a pelo, era esta canción, Silvia, que cantaba la Lady Gaga con el Bradley Cooper en la película aquella, que los dos eran artistas y uno triunfaba y el otro no, que ay, qué pena, que al final, uy, qué final tiene el Ha Nacido Una Estrella. Pues esta canción se llevó un Oscar, este Shallow, que los Milof renombraron como En la Superficie. ¿La dejamos un poco o qué? Ya estoy contemporizando, diciendo que tenemos hasta ahí 13 para empezar a poner los temas del disco que quiero poner entero, este Mar de Amor de Milof. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. ¿Cansado de llenar el vacío o necesitas más? Es tan difícil que siga creciendo. Estoy cayendo en los buenos momentos. Me encuentro para cambiar. Y en los malos me temo a mí misma. Pues bueno, hoy. Alicia Gaga. ¿Dónde vas? Alicia Cortés García, voz teclado de Milof. Mi Rollo es el Rock número 1017. Programas llevamos aquí en Tarragona Radio con Silvia García Control. No, hombre, no, mira, Silvia García, no me quieren, no me quieren a mí. Aplausísimo. Ya me tiene muy vista. Sonando en Tarragona Radio los lunes de 10. Ay, de 10. A las 10, ¿te acuerdas, Silvia, casi, cuando veníamos casi a las 10 de la noche y fumábamos? Hombre, y se bebía y todo. Bueno, se bebía, no, pero fumábamos agua, como agua, carreteros. Se bebía agua. O sea, poníamos canciones de 10 minutos, dos seguidas, para irnos a la calle a fumar. Eso era bueno, vergonzoso. Eso menos mal calle que no había cámaras. Bueno, en la calle, en las calleras. Calle. Bueno, pues que sonamos los lunes aquí en Mía, que solo. Los lunes en Tarragona radio. También grabamos cosas en Radio Sant Pere y Sant Pau. También en redifusión en Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche. En Colombia en Radio Cruda, México Radio Demente y Piratita Radio. En Argentina en Radio Crimen Online, Sol y Rabia Radio, el local del rock radio, Asalto Mata Radio Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Ona Moments. Como decía, los Milov con Alicia. ¡Bravo! Cantante, teclista. Digo, hoy tenemos al dúo Milov. ¡No! Bueno, el dúo se completaba con Rubén Bailón Clar. El dúo se completaba con Rubén Bailón Clar a la guitarra y la voz también, de una cálida voz. ¡Marc Muñoz! ¡Ay, madre mía! ¡Que Marc era batería de chatarra! ¿Y ahora tocas con los Milov? Sí, sí. ¿Y con alguien más? No, no. Ah, vale. No se puede decir todavía. No, solo... Sí, sí, no, no. Es que solamente toco con Milov. Ah, muy bien. Mismo. Pues os habéis constituido en cuarteto, porque está Charlie de tu grupo, sí, de toda la vida decir. En Octambles al bajo, ¿no? Exacto. Sí, o sea sí. Que, por ejemplo, podréis tocar pues los temas eléctricos que lleva este álbum. Podéis tocar el alcohol con toda la caña. Que es ya que lo merece, hemos hecho. Ya que sí. Lo hemos hecho. O sea, que ya habéis ensayado ya los hemos temas de mar de amor. Y, sí. Bueno, empezasteis vuestra carrera. He dicho que la cosa va acústica. Bueno, pues ponme el dulce locura, Silvia. Uh-huh. Porque he dicho, haciendo cronología, la versión de Racamón en febrero del 2021. Fue un año muy activo para Milov, Alicia, porque en marzo sacabais la versión esta de Lady Gaga y Bradley Cooper. Uh-huh. Y en abril, pues vuestro primer tema original, este dulce locura. Uh-huh. Sí. Mira. Un punto celta, ¿eh? A ver, hazte el paso a ti misma. Pues se pone Alicia a dar un paseo ahí por el campirri a la orilla de un riachuelo. Fue grabado en pleno confinamiento esto. En San Quintí de Mediona decían en los comentarios. Yo me leo hasta los comentarios, Silvia. Me documento como debe ser. Sí. Marc, ¿tú sabes dónde he preparado yo esto? En la cama, tumbado ayer. Me iba escuchando el disco y mirando cosas y apuntándolo en el Canva. Entrevista preparada in the JIT. Bueno, mira. In the JIT. Bueno, es una canción muy épica. Como se nota que viene de clase, ¿eh? Es una in the bed. It is an amazing song called Sweet Locure, Craziness. Bueno, que es una canción que es muy, muy épica y muy emocionante, ¿no? Como todo el disco. Serían dos adjetivos que podrían definir muy bien la música que hacéis en Milov. Sí, la verdad que se puede empezar, bueno, como muchas bandas se pueden denominar un poquito más rock, tal, pero cada canción es una historia. Es como si viene dentro de que son canciones de cantautor o de cantautora en este caso, que luego al final pues evolucionan en estilos y también lo que nos acaba gustando es lo que acaba quedando ahí, no tiene más misterio. Nos gusta la música, nos gusta, tenemos nuestros propios gustos musicales y las canciones lo más natural posible fueron saliendo y saldrán más. O sea, supongo que pues esta fue la primera en que catamos vuestra propuesta. Silvia, súbela, porque me gusta mucho el contrapunto que le da así cálido de voz bonita de... Porque tú tienes la voz bonita, Alicia de mi corazón. Se nota que nos... Bueno, sí, Alicia, si hemos hecho cosas en Mi Rollo es el Rock, 1200 cosas en Mi Rollo es el Rock antes. O sea, se nota la pues nos queremos de siempre. Hombre, mi vida. Que me gusta mucho el Rubén cantando por debajo. Súbela un poco. Siempre porque dicen que se saltaron el confinamiento, ¿sí o no? Para no. Hacer el videoclip ahí en el campirri, ahí tan bonito este. Ya empezaban a dejar salir. Debajo de un árbol, pero es que no hace falta irse a Australia para ver paisajes, ¿eh? Al lado de casa, ¿eh? Qué bonito. Es que aquí en Cataluña... Es que San Quintí de Mediona tiene un río muy bonito. Ahora hay sequía y tal, pero cuando está en ese momento estaba muy bonito. Lo pueden ver en el videoclip, la gente que quiera. Ahí está, ahí como un mini documental del trocito ese del río Mediona. Y está muy bien, no sé. Así nosotros cantando, tal, muy natural, ¿no? Menudo videoclipero estás hecho tú con Mi Casa Records. Lo hicimos los dos, ¿eh? O sea, aquí el montaje lo hizo prácticamente Ella Alicia. Ella también hace las cosas. Mira, en esta versión igual. De Evanescence, despliega las alas. Acaba al final del videoclip, se pone las alas. Casi vuela. Efervescente, sí. Más gótico. Ahí. El Going Under de Evanescence, que os sirvió pues para seguir, fue muy activo el 2021 y veis haciendo cosas cuando nadie hacía nada. Bueno, sí que se hacían cosas en casa. Bueno, en 2021, ¿qué estábamos haciendo? ¿Veníamos a la radio? No, yo creo que no. ¿Sí? Sí, ya empezaste a venir. Con la mascarilla. ¡Uy, sí. Qué ridículo! Es que nosotros vinimos también. Es que ya vinimos nosotros también ese año. Hacíamos así. Bueno, es así. Choca esos cinco. Tú no mucho, ¿eh? Yo daba besos. Yo me iba de la cámara y daba besos y todo eso. Eso es verdad, ¿eh? Pues hice una versión de Evanescence, entonces... ¿Ves? Claro, el Aquí Estoy Yo, vinisteis a la radio a presentarlo el día que salió. Ahora que me acuerdo. Venga, vamos a seguir el orden de las cosas que fueron sacando... Los My Love, bueno, en agosto no creo que lo presentaran. Es que a ver, Silvia, a ver, a mí yo fui de casualidad. Para ti, para mí, ¿qué son? Nuestro amor. ¿Pero qué son ellos? O sea, la semana que viene vienen los amores. Vienen los My Love. Bueno, pues lo siento, no lo podemos cambiar. Es como dicen nosotros a Iron amor. Maiden, decimos Iron Maiden, y no pasa nada que se diga Milo a un grupo español como ellos le hacemos no nosotros a los guiris. Suficia que es Suficie. No. Suficia que a mí me habla bien. O Guns N' Roses o Manowar. Milo. ¿Quién son los McLean? Hoy, McLean. M-Clan. Claro, McLean, eso mola, porque le das ese toque, ¿no? Claro, Silvi, está guay. ¿Qué quiere decir Milo? No lo sé. Milof, o sea, decir? Está claro que lleva acento en la O. La diéresis, ¿no? Porque lleva la diéresis. Los dos punticos. Oye, la diéresis, circunfleja. La cifra. Y el cuervo es. Son dos rombos, ¿eh? Esto, ¿dos rombos? Claro, lo prohibido. ¡Ah! Y luego está el número áureo en la O. ¿Qué dices? Es la claro. Eso no se lo hemos preguntado. Son qué cositas, mal, claro, pero es para es que se ve ya, ¿no? A lo mejor somos nosotros que somos muy frikis, pero yo lo veo. No, ahí. Pero es que es súper chulo. Aquí estoy. Como me gusta también las matemáticas. Qué chulo. Lo veo el número áureo en la O. Qué chulo. Bueno, el logo es de Alicia y luego en el logo del cuervo, si os fijáis, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Hay dos símbolos que forman un corazón. ¡Qué chulo! Qué pero ves, eso me gusta, ¿eh? Pero Alicia, ¿qué quiere decir Milo? Es un poco escape. Mi amor. Esto, ¿no? De hacer... ¡Que no! Cosillas. ¿Cómo qué que no? Guay. O sea, ¿nos estáis diciendo que no digamos música? My Love? ¿Y quiere decir My Love? Tú dilo como quieras. Llámanos como quieras, pero llámanos. Pero My Love es mi love es My Love, realmente. Es My Love. En realidad es My Love. Es una forma de llamar cariñoso. Creo que lo hace mucha gente. Pero no eso, es My Love. Pero es mi amor. Pero conectando... Viene de mi amor, pero sí. Conectando con el tema que da título al disco, que está dedicado a los hijos. Lo de ven aquí mi love se lo dices más a un hijo que a un pariente o una parienta. No, alguien que le tienes cariñito, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero tía, al final pues, como ahora serás la música nosotros le tenemos mucho amor a hacer las cosas que hacemos cuando hacemos vídeos, grabaciones. Al final le dije, oye, mi love porque es un nombre pues que da mucha rabia, ¿sabes? Es que el amor a la música muy, también va es ahí. Es un poco cursi, y a mí eso me gustaba. Mi amor por la música. Oye, un poco que no se pierda el romanticismo. No, y no luego es cursi, en es una no palabra significa muy nada. Es bonita. Claro, exacto. Claro, es romanticismo. Sí, pero a la vez, sin mi love no significaba nada. Claro, lo ponías en Google y Google se quedaba atorado, ¿sabes? Mejor. Y entonces dijimos, pues mi love. Nuestro. Claro. O sea, querían llamarse My Love. O sea... ¿Tanto rollo? Y has visto, no estaba tan lejos de la realidad. Quieren llamarse My Love y nos yo está diciendo que casualidad. No. Pues sube el like y estoy yo de los My Love. Venga, un poco. Estás pues estás re rebobinado, ¿no? Ah. Solo quiero vivir una vida con riesgo, ahí voy yo. Después de tanto tiempo buscando el amor. Por ejemplo, estamos hablando de simbología, de letras de canciones y tal. Aquí estoy yo, o sea, el disco está claro que es todo un compendio de canciones que hablan de la resiliencia, del resurgir. Aquí estoy yo, ¿cómo lo interpreto yo? Como una canción bonita para el Rubén, para decirle, ay, qué bien que te he encontrado, aquí estoy yo, pero contigo. A ver, en realidad no deja de ser como una declaración, no deja de ser una declaración de amor en una parte, pero por otra parte es como un poco de vacilada decir, aquí estoy yo, aquí estás tú, ¿quién? ¿No? Aquí estoy yo, ¿a quién se lo dices? Aquí estoy yo. Pero a la vez es una canción bonita de decir. ¿Lo dije yo? Claro, me lo dijo. Esa frase la dije yo. La dijo él, entonces eso pues es un poco, me lo quiero creer y es... decir las cosas que realmente quieres hacer con una persona, vivir cosas bonitas al fin sí, y al sí, cabo. Sí, totalmente, totalmente. Claro. Bueno, cronológicamente, Silvia, estamos dando un repaso al disco. Van a venir unos amigos. Súper bonito, ¿no? Ponemos sí, aquí. Sí. Su disco, al cabo de un año de, y, o más, de la que estoy yo, en octubre del 2022 sacaron el lyric del Déjame morir, Silvia, pómelo. Lejos de volver. Uf. Al mismo infierno. Esto es un temazo, ¿eh? Esto tiene un montón de capas musicales que me van a dar. ¿Ponemos un cacho o qué? Sí, venga, dale. Dale. Busco algo más. No es el cielo. Se estremece el cuerpo. Me voy. Adiós. Lo ves. Llegó el momento. Eso, no nos esperábamos un disco, la verdad. O sea, habéis sacado ¿no? Aquí estoy yo, habéis sacado el 12 de locura, habéis sacado esta, y resulta que el Déjame morir, que era pues un videoclip nuevo ahí entre sábanas blancas y rosas y muy bonito todo ello, Silvia, pues me Déjame morir. No, te has equivocado. Eso es el lyric, lo que estábamos el lyric. El lyric, no, te quiero sentir. Ah, vale, que rima. Esta. Vale. El Te quiero sentir, que además es el tema de apertura del álbum, pues vino ya con el disco debajo del brazo. O sea, yo me pensaba que ibais grabando temas, pero no. 12 temas. O sea, 12 temas en total. Tiene Mar de Amor, el disco que nos presenta en Milof. O sea, que fue una gran sorpresa, más, ¿no? Que no, es que cuando le pillamos el tranquillo íbamos haciendo. Había, pero había que poner un tope. Sí, porque la creatividad está ahí. No, y, pero el siguiente sigue. Pues vendrá en algún momento. Hay que aprovechar. Nuevos singles. Sí, a ver, queremos hacer algo dentro de no mucho para presentar, digamos, la banda. Ahí está. Y una canción inédita, evidentemente. Una canción inédita y bueno, pues estoy tocando con Marc. ¿Cuánto llevas, Marc, ensayando con los Milobots? Pues no. Anteayer. ¿Un mes? Sí, un mes, más o menos. O sea, yo estoy aprendiendo muchas cosas hoy que no sabía. Lo de la simbología y todas esas cosas tan bonitas. No nos, bueno, nos vamos conociendo, Marc, poco a poco. Claro, claro. De hecho, también, claro, tú tienes que entender que muchas cosas también nosotros nos hemos ido. Claro, nosotros llevamos ya con este proyecto que ya lo llamábamos banda. Recuerda lo que nosotros nunca le llamamos dúo. No, nunca, nunca. Porque teníamos la intención de que fuera. Pero sois unos máquinas grabando. Bueno, éramos dos y nos dio por los dos. Como pasa, yo me imagino, ¿no? Es a bandas para grandes mí, como Metallica que se juntan dos. El término de banda es algo diferente a lo de grupo. O sea, a lo mejor soy yo la única en el planeta que tiene este concepto, pero es. Yo te lo explico. Para mí, una banda, lo que diferencia a un grupo es en sí el vínculo de familia, como algo muy unido. Y quizá yo lo veo más por ese lado, como una fuerza más, ¿sabes? Entonces el dúo yo no lo veo. Somos una banda y ahora somos un grupo. Seguimos siendo una banda. O sea, sí. Porque ahora vienen dos más y ya lo éramos y lo seguimos siendo. Pero vienen dos que son colegas, entonces os convertiréis en un grupo. No, en una banda, porque yo no. Porque se los quiere igual. Porque se los queremos igual. Cuando, por ejemplo, vale. cuando por ejemplo, un dúo lleva una banda respaldando o una banda. Esto es una secta. Aquí el que entra no sabe. Cuando todos se unen a hacer el trabajo. Bueno, haya una voz cantante o haya una persona que. Tenéis que tener hace la cicatriz, aquello, el tatuaje para todos. Y yo lo hago. ¿Ves? Pues sí, ya está. Tatúas, ¿no? Sí. Yo esta mañana. Ahora llevo un tiempo que no, pero sí. Esta mañana he comido crepes, no he hecho francés, he comido crepes. Luego he hecho inglés por la tarde. Me he acabado un libro. Y ahora me ha contado la diferencia entre grupo y banda. Lo siento, no. Que yo he pensado en una banda de ladrones. No, también. Los hay bandas de ladrones. Los apandadores del tío Gilito, que le robaban el oro al tío Gilito. Es que. Nosotros, Alicia, no he entendido nada. ¿Qué pensamiento? No has entendido nada, no pasa nada. ¿Cuál toca ahora? Uy. Toca tocar. Porque después pondremos el alcohol. Venga, coge la guitarra, va. Porque habéis preparado. Ya que va a estar la cosa plena de electricidad. Ya que Mar de Amor. Pues pedí electricidad y habéis formado pues un grupo o una banda. Alicia sabrá, Marc. Banda. ¿O grupo? ¿Qué ha dicho banda? Pero entonces, banda. ¿Qué ha dicho banda? Pero tú no vayas a decirle a la gente que tocas en un grupo. No, tú tocas en una banda, Marc. Porque la Alicia de Mi Love, que no quiere que digamos My Love, pero realmente dice, ¿cómo le vayas a llamar al grupo? De My Love. No, pero tú di en la radio que es Mi Love. Mar de Amor. Y viene este tema ahora aquí. Esa locura sin control. Que creo que encierra otras metáforas en su letra, aparte de cogerla llamada alcohol, ¿no? Bueno, sí, el alcohol es una canción divertida. ¿Qué quieres que te diga de alcohol? Pues venga, tócala. Cántala y tócala. Vamos ahí. Puede ser un día perfecto, ¿quién lo iba a decir? Y tal vez un día de estos yo acabar aquí. En este lugar solo acaba de empezar. Dame una botella de esas para resucitar. Deja que el sol amanezca, todo irá genial. Ya no hay marcha atrás desde este lugar. Ya no hay vuelta atrás, solo acaba de empezar. Porque tú eres alcohol y yo soy dolor. Vicio sin amor, locura sin pasión. Alcohol que alivia el dolor, lejos del amor. Puro descontrol. Que tu cabeza esté a punto de estallar y tu vida en una botella atrapada está. Eres un genio ya. Te gusta el desafío, tu diablo bailará buscando una salida en este maldito lugar. Ya no hay marcha atrás desde este lugar. Ya no hay vuelta atrás, solo acaba de empezar. Porque tú eres sal. que tú eres sal. Como Rubén Bailón, Mar Muñoz, Charlie, no me acuerdo cómo se llama Charlie ahora de apellido. Charlie, pero Charlie qué, García, Milo. Puede ser el día perfecto, ¿quién lo iba a decir? Y tal vez un día de estos yo acabar aquí. En este lugar solo acaba de empezar. Dame una botella de esas para resucitar. Deja que el sol amanezca, todo irá genial. Ya no hay marcha atrás desde este lugar. Ya no hay vuelta atrás, solo acaba de empezar. Porque tú eres alcohol. Y tu vida en una botella atrapada está. Eres un genio ya. Te gusta el desafío, tu diablo bailará. Buscando una salida en este maldito lugar. Pero que ya la han tocado. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Alcohol dos veces? ¿Qué claro, tres. Es otra copita más. Ya estaba en esto. Esa gente chupito, con un gran tino, con un gran tino casal, con un gran tino en lo musical y también en lo audiovisual. Mira, en lo visual y en lo audiovisual. Mira las flores y el cuervo. ¿Y el cuervo? El qué bueno era Tino Casal, ¿eh? Son bonitos, ¿eh? Los cuervos. El cuervo que está aquí, sí, sí. El cuervo también, han puesto la, un cuervo, porque ya entendemos por qué hay un cuervo en la portada, porque es el cuervo de Milá. Claro. Sí, exacto. Hombre, el logo. ¿Qué habéis comido que hoy? Se llama Milo, el cuervo. Llega también el momento de las preguntas tontas. Cuidado, que yo lo llevo aquí, ¿eh? Mark, no te salvas. Yo lo pensaba, yo lo miraba al cuervo y digo, mira, tiene cara de llamarse Milo también. Ah, que sí. Milo. Milo. No, pero más cuervo, ¿no? Milo. ¿Esto lo habéis dibujado todos vosotros? Lo hemos hecho entre los dos. Hemos hecho la máquina. También dibuja. Sí, bueno, hace cosas, hace de chiquitín cosas. Hacía cosas, pero hacía cosas. La dibuja. Mira, la Alicia me ha hecho a mí esto. Un dibujazo. ¿Ves? ¿Todavía lo tienes? Hombre, no se va a caer. Sí, de una bandaza, los varones. Ay, me he hecho daño haciendo así. Qué mal. Digo, ¿qué habéis comido hoy al mediodía antes de venir aquí, mis ruidos en rock? Venís alimentados ahí. Yo me he comido un plato de macarrones así. Yo un bocadillito. ¿En todo el día? No, he merendado en casa de mis padres. ¿Qué te ha dado la mamá de merendar? A recuerdos de mi madre. Ahora le damos recuerdo a tu madre y también le daremos recuerdo a tu padre también. Vale. Que sale en una canción, que quiero yo saber por qué. Pero luego después me dices. No han llegado. Hablando de su madre. Mamá, no llores mi pena. Pues es como una carta a tu madre. ¿Cómo es esa frase que tiene el tema de no me arrepiento de nada de lo que soy? Es un tema muy bonito y un baladón en solo 3 minutos. Esta tendría que ser la de 7, pero oye, conciso y temón. Pues sí, es una canción directa de una hija a una madre que ha pasado sus cosas, ¿no? Yo he pasado mis cosas, mis momentos, y mi madre, pues como una buena madre, lo sufre, ¿no? Hombre, ¿quién más sufre ahí por uno que una madre? Y entonces al final es decirle, mamá, tranquila, que todo va bien, que estoy entera y bueno, pues no me arrepiento de nada de lo que haya hecho al final, porque todo lo que he hecho ha hecho que sea la persona que soy a día de hoy, con lo cual, pa'lante. Y eso viene a ser un poco. De todo lo que yo soy, porque ahora quiero que la vida siga ante todo eso. La pones tú, sí. Mamá. La canción. Esa. Mamá. Sí. Mamá. Antes el mamá. Llores mi pena. Sufrí mi condena. Ahora puedo volar. Que quedan gracias a ti aprendí de ti que la vida es bella y aún así con eso hay que luchar. Y aún así después de todo aprendí que debía perder para poder ganar, que yo debía seguir y jamás retener lo que nunca estuvo en su lugar. Mamá, no llores mi pena, sufrí mi condena. Es un disco muy bonito. Hablaba Rubén de sobre cantarle a una madre. Le cantas a tu madre, le cantas a tus hijos. Dentro de un momento veremos cómo también le cantas a tu padre. Ponme el No me rendiré, Silvia. Ahí va. Pedía el disco banda, ¿eh? Sí. Disco pedía banda. Lo que pasa es que estos teclados que se oyen, Alicia. Pues en concreto estos en esta canción. ¿Te vas entre a poner los dos? En plan Camela. En directo. No me jodas, tío. No. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Pues se pregraba y se pone. Lo pone el Mark. Prepárate que vas a tener que poner los baterías modernos de metalcore de hoy en día. Ponen estas cosas desde con una tablet desde la batería. Bueno, ya es más faena. Ya te estamos dando faena. Acabas de entrar. No, ya lo estudiaremos. Ya veremos cómo lo contamos. Si todo es estudiarlo. Si al final. Si se va creciendo es porque vamos mirando de venga, tú ya puedes hacer esto. Nos repartimos eso. No sé. Sube, sube. Eso, que no... Madre mía, qué temazo, ¿eh? Silvia. Aquí hay amagos de metal. Autoayuda. Bonito. Metal moderno. Moderno. Moderno, sí, sí. Moderno, moderno del moderno. Se puede decir que esta es la única que no es de amor ni relacionada con amor. Es más un amor propio. Sí, sí, sí. Es de... Bueno. Aquí estoy yo. Empoderamiento. Empoderamiento. Sí, sí, total. Mira. Solo. Pero general, ¿eh? De todas las personas. Epicidad propia. De un momento de bajona para subir la escalera para arriba. Sí. Y en vuelo directo. Claro, en el momento que digo izar la bandera, vuestra bandera, sí, en sí, realidad sí, es la bandera de cada uno, la que uno tiene. Pero la canción la visualizas como un barco pirata hacia adelante. Totalmente. Sí, sí. Contra viento y de marea. Hecho, gracias bandera por la idea negra para el video. ¿Ves cómo te he dicho lo de Camela? Y Camela se vestieron de piratas en la portada de un disco, ¿ves? Se copiaron a Mago de Oz, ¿no? Y a los Running Wilds. Te he hecho algo para, ¿eh? A los Running Wilds. Silvia, que ya lo hacían, ¿no? ¿Qué? Ponme la acústica, porque, a ver, el mirando atrás. Mirando atrás. Mirando atrás, no, el viaje atrás. ¿Ah? Eso. Ay, me estaba viendo loca. Hola, Ana. Esta aquí hubiera quedado muy bonita, ¿eh? Aquí, así. ¿Cómo aquí? Aquí, así. Pero Silvia, ¿no? Que hay que poner el disco entero, ¿eh? ¿Quieren cantar más? Hombre, la podemos hacer si queréis, ¿eh? Sube un poco la canción. No me queda agua casi, pero bájame el micrófono. Que has dicho, súbeme la canción, en ningún momento. Mira, esto es cranberriniano, ¿eh? Cranberries yo creo que nos gustan a todos, ¿eh? Como sí. Cantaba la Dolores, ¿eh? Mucho, muy bien. O sea, estos coros, o sea, es puro cranberries todo el disco. Fíjate lo que te digo, yo lo pienso así, ¿eh? No lo había pensado, pero bueno. Yo había pensado en como la etnia esta, ¿cómo se llamaba? Etnia. Lo he dicho bien, es que claro, como... Y Camarón música, también, que era de otra etnia. De otra etnia, ¿no? Uno, y la mujer de Candice Night. Eso. Es una... La Blackmoor, Candice Night, claro, Blackmoor. Un rollo así entre celta y a la vez, yo qué sé, folk. Y rock. Y cuando es el rock está ahí en nuestras está venas. Está ahí en eso. Nuestras venas. Hagamos, venas aunque de... hagamos otra música, sin, algo hay de rock. Sí. Silvia, la canción va hablando de cosas, de mirar hacia atrás, de resiliencia, de todo lo que vamos diciendo, pero por en medio se cuela la frase que dice, claro, yo sabía que tu mamá era artista. Dice, mi... O sea, ya me estás tocando lo que no suena. Mi padre es artista y dispara como Dios. Y cuidado que él no me abandona. A ver, ¿esto qué es? Esa frase por ahí que... Es muy metafórica, evidentemente. Mi padre no pinta ni canta. Es un artista. ni es actor de cine, ¿sabes? Pero es una persona muy polivalente que sabe hacer muchas cosas. Y la verdad que considero que eso también es como una persona... Coño, qué arte, ¿no? Qué arte tiene este que sabe solucionarte cualquier historia. Y ¿es manitas? Es muy manitas. Y mi padre... ¿Qué te arregla? Siempre, el coche. ¿Qué más? ¿Qué te ha ido a arreglar ahí hasta tu casa y hasta el quinto pino? Un montón de cosas. Sí. Un montón. Pero o sea, sobre todo... Las puertas cierran bien por él. Y las ventanas. ¿Y el grifo? También, no gotea. Todo por él. De hecho, a ver, mi padre es que siempre es una persona que siempre está ahí. Y es un hombre con mucho carácter, muy fuerte... Pero tenía que... No sé, me salió... Vamos a meter una frase para el papa. No sé, me salió así, como todas las canciones que te voy a decir. Es como un poco... Vomita un poquito esto y pum, y sale. Y no te puedo dar más explicación. Diga Escondes. Que empieza así, pero retoma un poco la senda de las canciones... más movidas. Es una canción de amor, pero le estás diciendo al Rubén. El Rubén era un día que estaba en el sofá y decía, Rubén, ¿estás enfadado? No, déjame. ¿Pero qué te pasa? No, pero dime qué escondes. ¡Qué malo! Cuéntame. Pues que por la mañana me levanto y solo pienso en ti, padre. Sí, claro, o sea, le dices... No, pero se lo dices a Rubén, que le cantas cosas no bonitas, bonitas, bonitas, bonitas. Le voy a cantar, soy muy bueno. No se lo tiras en cuenta. No, pues si la conozco. Mira, todo lo que hay malo no es para Rubén. Pero o sea, las letras son todas tuyas. Sí, claro. Habéis tardado mucho en sacar este disco entero porque lo habéis parido muy poco a poco. Hay mucho detallismo, mucho coro, sí. Mucha guitarra, las baterías, los bajos, se van sumando bien hechos, se van sumando cosas. El Acelérame, por ejemplo, tiene un millón de detallitos que molan un huevo. Tiene mucha... Y no están en este orden hechas, pero sí que están... Se fueron trabajando y esta, de hecho, una de las que también luego se le fueron sumando cosas para diferenciar y para crear un poquito más el ambiente de lo que está diciendo la letra. No sé, nos daba como que cada canción es una película, pues vamos a darle su banda sonora. Y esos instrumentos, toda la investigación de meterle sonidos y tal. Es divertido. Que suena una banda, pero a la vez hay detallitos, coros, un montón de cosas que dicen, mira, ¿le queda bien? Sí, pues déjalo. Y eso que éramos dos solos, no teníamos que discutir mucho. Sí. Bueno, ahora supongo que igual el próximo disco de... Igual hay más cosas. Variará, ¿no? Variará. Evidentemente, notablemente. Porque hay dos personas nuevas. Será que van crudo. A aportar su creatividad. Es posible que haya trabajo de que en el ensayo ya, digamos, o sea, mira cómo suena en el ensayo, si lo potenciamos o mantenemos la esencia de lo que es un directo. Hay cosas que necesitan y hay otras que a lo mejor no tanto, como por ejemplo Viaja Atrás, el bajo, guitarra, batería, y es una acústica sola, ¿no? Sí. Pues igual que en Dulce Locura, pues podemos decir añadimos batería, añadimos bajo, y no tiene. Que también le podéis dar la vuelta y electrificar las que son acústicas. Exacto. Es que siempre hay esa posibilidad. Sí, claro. De hecho, esta Dulce Locura la habíamos hablado al principio. ¿Cómo? ¿Más cañera o más...? Pues bueno, para mí siempre existen las versiones cañeras y dulces, porque en el heavy metal o en el pop incluso se hace eso, se coge una canción un poquito más, y se electrifica, más alegre, y se le hace un poquito balada o al revés. Sí, sí, sí. Y siempre hay la sensación esa que luego en directo digas, ah, pues esto es la sorpresa, tengo el disco para esta versión y tengo el directo para lo otro. La canción que no pierde, mientras que no pierda esencia, ¿no? ¿Y la canción mutante? La canción mutante. Sí, la que normalmente para el directo se hace más grande. Claro. Pero aquí de presentarla a los grupos y a estas cosas. ¿Qué te he traído yo? ¿Eh? ¿Qué te he traído yo? Una botella de... Ay, ahora me has despistado. ¿De qué? ¿De qué me has traído la botella? ¿De alcohol? ¿Le has traído una botella de alcohol? Que no, coño. Por eso, ver, es una metáfora. Ah, yo os he dado aceite, digo, que no sea por ahí. Es más, ahora ya es más valioso, igual que el whisky, ¿no? ¿Has visto? ¿Qué haces ahí? Sí, un colgante. Vale, igual que una botella de litro. Y vas a ser ricachona, ahí derrochando oro. Mucho, o más. O sea, mi madre compró el otro día 3 litros, 30 pavos. Sí, sí, como una botella de JB. Tal cual. Sube, Silvia, que hemos venido a poner un disco. Mira. Ese todo ochentero también. Sí, vamos, esto es como de película. Los inmortales. Esas películas que siempre acaba ganando el bueno. Eso sí. Mira, en el extremo, Silvia, va. Que nos queda, vamos poniendo. Quedan dos. Esta tiene unos sonidos bastante ochenteros. También, sí, dentro de lo que es el sonido, pues, tan particular de Milov. Pues se nota ese aire heavy metalero. Dale, Silvia, en el extremo. Esta Mark porque se la yo, sabe. Esta la has ensayado bastante. Sí, esta sí. Vamos a ponerla un poco, que Mark ahí se la entone. Se la disfrute. Pues eso, de darle vida a estas canciones en directo. La experiencia en vivo de Milov es corta. O sea, el grupo pues lleva cuatro añitos, tres añitos y pico, pero en directo pues habéis tocado bien poco. Ahora sí. Será... dos y media, o dos y nada. Sí, lo en la biografía pone 2020. Sí, eso es el año de creación del grupo. Entonces... bueno, pues, claro, el 2024 el verano, que un poquito antes habíamos pensado en hacer la versión esta de Caí para siempre. De hecho, ya ella fue lo primero que estuvimos hablando. Y a raíz de ahí, pues básicamente... ¿Y qué iba a decir? Una curiosidad. Cosas. ¿Vosotros os enamorasteis antes de querer tocar juntos? ¿O tocasteis juntos y luego os enamorasteis? Milov. Yo creo que fue a la vez todo, pero eso es como la... Nosotros ya nos conocíamos de hacía años, pero en lo musical nada que ver con lo otro. De hecho, yo al principio, cuando ella me lo propuse, yo veía yo mucho faena ahí, porque yo tenía mucho respeto a la manera de cantar. Seguro, yo digo, esta chica tiene que tener una de canción, que de hecho me fue enseñando cositas que tenía, y yo digo, es que aquí hay faena y me gustaría. Incluso ella decía, quiero montar una banda. Y digo, me gustaría participar. Ya no le dije que sí por otra cosa. O sea, yo, por ejemplo, eso no lo relaciono en que tengamos Es como, yo qué sé, yo a lo mejor cuando... Marc, ¿y tú te enamoraste de mí antes de venir a Mis Rollos el Rock o viniendo a Mis Rollos el Rock? ¿Cuándo nos enamoramos? Que lo confiese, que lo confiese. ¿Antes de verme en directo como Pai su guitarra tocando antes de chatarra o cuando toqué después? No, cuando sí, cuando te vi ahí en Reus, ahí ¿qué te gustaba más? Mi concierto, ¿no? Ahí. Él me ha visto tocar con pelo. Por eso te digo ese flequillo al viento. Pai su guitarra. ¡Qué maravilla! Esas magdalenas. Le he puesto las cuerdas. Bien, hombre, bien. No, con segundas intenciones. Tienes y las magdalenas. No, pero por tenerla en casa y rascarla de vez en cuando, exacto, por lo menos. Y ahora con los idiomas tienes que... Hay mucha música por hacer. Que yo no voy a hacer música ya. Que siempre has cantado en castellano. Venga, ahora puedes cantar en otros idiomas. Sí, hombre, claro, me voy a poner a hacer versiones de Brassens de las ahora. No, de las as en francés. Que no voy a hacer francés. A mí me encantaría. Claro. No sé, nosotros hemos elegido el castellano, pero es que el hecho de que... La música es eso, para mí, que todo el mundo te entienda. Porque te entienden musicalmente, pero luego a lo mejor en el tema de los idiomas aún te entienden más. Claro. Y no te digo el inglés. Que yo no voy a hacer música. No te digo el inglés. Que no. Silvia me dijo llamada una vez, con lo que te gustaba a ti, eso de cantar en directo y el showman que eras, porque claro, lo dejaste. Porque hay etapas. No, porque te arruinaste tirando magdalenas. Silvia, ¿tú todavía vas a Tótem? No me dejan entrar ya. No, pues no vas a la discoteca ya porque se te ha pasado la etapa. Pues Pai su guitarra soy yo en esencia, pero eso no existe. ¿Dónde ¿Qué voy? Existe, estás ahí. No me gustan esas canciones ya. Me he hecho mayor. ¿Tienes nuevas? Ya no teloneas. Pero si eran algo, versiones. Tío. Que no teloneas ni teloneas. Bueno, Mar de Amor se toca más a gusto. Se llama el discón este que han sacado los Milov. ¿Cómo se tranquila, con Alicia. Tranquila, Alicia, porque en el post, ahora en Tarragona Radio no va a sonar Mal de Amor entera. Mal de Amor. Mal de Amor no, ni Mar de Amor tampoco. Pero en el post, en Spotify y en iVoox, iros para ahí para escuchar el temazo entero, que yo cojo y pues cojo así, hago un corte y la meto entera. Y así el programa pues dura una hora. Y ya está. Silvia. ¿Qué? Que te quiero mucho, my love. My love, que os quiero mucho, my love. Muchas gracias. En las redes como My Love Music. Milov Music. Eso, Milov Music. Y tiene una página web súper que bonita. Es... La ha hecho Alicia. Alicia, ¿cómo es la página web? Que no me acuerdo de eso. Milovmusic.es. Hay que decir lo que lo ha hecho ella. Y mucho y muchas de las cosas que hay aquí, bueno, es que tienen un valor artístico. A mí no me gusta tampoco me gusta estar diciendo, no, esto lo he hecho yo. Ya estoy yo para decirlo. La letra, las canciones en su esencia. ¿Nos comemos un kebab ahora o qué? Ya estoy yo para decirlo, yo, ¿eh? Yo me tengo que ir. Oh. Soy una aguafiestas de cuidado. ¿Tú te tienes que ir también con ella? ¿Porque la tienes que llevar? Sí, puede ser. Pero digo que también, que he venido con Marc. También hemos venido y ya. Pues mi madre me ha mandado un mensaje que pone Marcos, hay pollo y ensalada. Pues pollo y gazpacho. Y ensalada, ya está. ¡Adiós! Cuando el cielo muere y pierde el sol, cuando algo falta en tu interior y tu madre canta porque está ahí, por ti vuelve a vivir, por ti ella vuelve a vivir y puede sentir que todo es posible si tú estás ahí. Ella vuelve a vivir y puede sentir que todo es posible si tú estás ahí. Cosas malas vengan a ti. Acuérdate de mí. estás ahí. Por ti ahora vuelvo a vivir y puedo sentir que todo es posible si tú estás ahí. Las sabrás.